falta el aire. Y la luna es un espejismo. Las estrellas no iluminan si no estás conmigo. Sé que también te duele, que tu orgullo es mi único enemigo. Que los sueños que te di, tú aún los tienes. Que los besos que te di, no mienten. Hoy descubrí, mirándote a ti. Hoy descubrí, mirándote a ti, que guardas en tu corazón muchos secretos. Y presentí, mirándote a ti, yo presentí, mirándote a ti, que guardas un mejor mañana para mí. Mirándote a los ojos descubrí que aún conservas las caricias que te di. Porque mirándote a los ojos descubrí que aún queda amor en ti. Que guardas en tu corazón muchos secretos. Y presentí, mirándote a ti, yo presentí, mirándote a ti, que guardas un mejor mañana para mí.